comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el canto terruñero siempre fue arraigado en el alma del uruguayo. Por supuesto que cada país lo tiene como sello de su identidad, ese gusto a tierra, a querencia, que sale del corazón y así se expresa y canta. Hoy quiero presentarles sobre todo a los amigos que nos escuchan del exterior y refrescarle a los amigos coterráneos que nos escuchan desde distintas partes del mundo a Carlos Alfredo Paravis Salaberry, más conocido como Santiago Chalar, médico traumatólogo, poeta, compositor, músico y cantante uruguayo. Alternó los estudios de medicina con los de la guitarra. El seudónimo Santiago lo eligió en homenaje a un amigo fallecido en un accidente de aviación y Chalar por el apellido de sus antepasados. En su carrera artística logró obtener numerosos premios, discos de platino y discos de oro. Es considerado como uno de los principales folcloristas uruguayos. Chalar era cantante de música folclórica del Uruguay con especialidad en milonga, serranera, media serranera y valsecito criollo. Cantor de modulada y versátil voz, guitarrista de excelente técnica y estilo propio, no desde lo clásico, sino apuntando a un sonido popular, evocativo de lo rural, independiente de la complejidad de las ejecuciones. Son característicos los bordoneos y su forma de tocar la milonga. A su vez, es un impecable compositor para musicalizar poesía sin caer en reiteraciones de discursos o modos ya establecidos. Si bien políticamente participó dentro del Partido Colorado, no incursionó en la protesta política y dedicaba sus letras al hombre de campo y a las cosas cotidianas, siendo particularmente sensible a los problemas de su pueblo. Durante la dictadura no tuvo inconvenientes en seguir su labor y sumarse a proyectos oficialistas. Sin embargo, se distinguía del nativismo, que promovía el entonces presidente Bordaberry, y su arte no se reducía al patriotismo. En sus 30 años de carrera artística produjo cerca de 20 discos solistas, varios también en obras colectivas. Recibió la influencia y el consejo del poeta, escritor, investigador, compositor, cantante, instrumentista y luthier uruguayo Osiris Rodríguez Castillos al comienzo de su carrera. En la técnica de la guitarra, como les contaba, también se distinguió tocando de una manera más similar a Atahualpa Yupanqui, otra de sus principales influencias. Utilizó una técnica alejada de la limpieza aséptica del sonido, sin utilizar casi la uña. Además, a veces optaba por afinar la guitarra en tonos más bajos de lo habitual, lo que resultaba en un sonido más, digamos, pastoso. Desde el año 1978 basó sus interpretaciones en textos de Santos Insaurralde y Wenceslao Varela, con los cuales también actuaba en vivo. También interpretó a Lucio Muniz, Rubén Lena, Eustaquio Sosa, Serafín J. García y Romildo Rizzo, poetas de su tiempo y que también son, por supuesto, atemporales. Cultivó la amistad de grandes artistas del canto como Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, quien lo llevó al Festival de Cosquín, Argentina, en 1964, y todo el espectro de los artistas uruguayos de su tiempo, Osiris Rodríguez Castillos, Aníbal Sampaio, los olivareños, Carlos Molina y Amalia de la Vega, entre muchos más. Personalmente me tocó compartir con muchos cantores criollos y del canto popular y, por supuesto, él no fue la excepción. Encuentros de música y alguna comida donde entre charlas, anécdotas y música por medio, generosamente compartíamos momentos. Lamentablemente lo perdimos en septiembre de 1999, pero nos dejó un legado de canciones que hoy perdura por siempre. Hoy quiero recordar a Santiago Chalar desde su disco Costumbres, de 1975. Esta bellísima canción, con letra homónima, de un gran vuelo poético, pero que también tiene mucha raíz y el cerno del corazón. Con letra del poeta Santos Insaurralde y música de Santiago Chalar, Costumbres. Podrán acallar mi voz, pero no me llame el canto, porque sucede que el alma, donde el cantar arraigámbaro, se acostumbra a bellaquear y se empaca si la mando, y no pudiendo yo ser de mis costumbres tirano, difícil que los de afuera puedan gobernarme el canto. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es mi canto, tu canto, ¿quién soy? El lamento de mi tierra querida, tierna palomerida que arrulla su penar. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Paisano. Canto por gusto nomás. Si el viento está de mal lado, canto con toda la voz. Me desencillo cantando y no lo tomen a mal. Me gusta cortar de un tajo, ni me busquen del revés, porque tengo un solo lado. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Paisaje. Apenas en red, canto más bien por lo bajo que el canto que llega así, como mojado de llanto, levanta la cerrazón y alumbra con soles claros. Y así me gusta vivir en mi vida tranco y canto. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Paisano. Camino nebrando leguas para coser los retazos de todas las cosas lindas que enamoran a mi canto. Por eso gusto llevar mi guitarra siempre a mano, libre de toda atadura, sin corazón mercenario, y sé que puedo perder mi guitarra si la enjaulo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es mi canto, tu canto, ¿quién soy? El lamento de mi tierra querida, tierna palomerida que arrulla su penar. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Paisano. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les quiero presentar a Baden Powell de Aquino, ampliamente conocido como Baden Powell. Fue un guitarrista brasileño. Interpretó muchos estilos de música de su país, tales como el bossa nova, la samba, el jazz brasilero, el pop brasilero, el jazz latino y música popular brasileña. Hijo de padre zapatero, líder de Boy Scout y tubista en su tiempo libre, nombró a su hijo en honor a Sir Baden Powell, el soldado británico que en 1908 fundó a los Boy Scouts. Se crió en el ambiente musical de la casa de la familia en Río, donde a muy temprana edad comenzó a aprender guitarra. A los 15 años tuvo que pedir un permiso especial de juzgado de menores para poder ser músico profesional. A esa edad comenzó a acompañar por todo Brasil a grandes figuras de la canción brasileña y a tocar jazz en clubes nocturnos y en los bares y nightclub de Río de Janeiro. Su primer éxito importante fue Samba Triste, de 1956. Admirador de joven, desde el clásico de Armando Reis a Garoto, pronto su estilo se convirtió en un complejo crisol de tendencias. A pesar de que se le asocia al movimiento bossa nova, Baden solo frecuentó este estilo ocasionalmente y le interesó más las armonías mestizas del submundo de los negros de Río que las sofisticadas de la bossa nova. Desde los años 70 a los primeros años 90, vivió en Europa grabando más discos en el viejo continente que en Brasil. Sus problemas con el alcohol dificultaron su carrera. En sus últimos años de vida se hizo presbiteriano, entre otras razones, para dejar de beber. Su temor por su afectada salud le llevó a hacer un especial hincapié en la formación musical que dio a sus hijos franceses, dos de ellos, Louis Marcel Powell, guitarrista como él, y Philip Baden-Powell, pianista. Como compositor, su trascendencia en la música brasilera solo puede ser comparada con la de Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Dorival Caymmi. Fue realmente maltratado por las discográficas, que siempre dificultaron la grabación de sus trabajos por considerarlos música instrumental poco comercial. De él dijo Turbio Santos: Baden-Powell es uno de los monstruos sagrados de la música brasileña, tanto como instrumentista como compositor. Continúa con la tradición dejada por João Pernambuco, Dilermando Reis y Garoto, y marca toda una generación de guitarristas más jóvenes. Su pérdida, acaecida en el año 2000, deja un gran vacío que solo puede ser llenado por la obra musical que creó. Hoy les ofrezco el disco llamado Estudios, un álbum donde Baden-Powell nos muestra esa técnica exquisita y la forma de pulsar la guitarra en 12 canciones. Escucharemos entonces a Baden-Powell desde su disco Estudos o Estudio de 1971, su tema En Costa para ver se da. Deténgase y vea si sucede. Thank you. El canto y la palabra.